Pues como decíamos, una representación de la Escuela de Artesanos de la Piel se encuentra durante la jornada de hoy y también mañana viernes en San Fernando, participando en Bahía Artesana, una feria de artesanía y comercio organizada por el Centro Comercial Bahía Sur de San Fernando. Un total de diferentes firmas se han concentrado desde el pasado 8 de diciembre en las instalaciones del Centro Comercial, mostrando en este escaparate navideño la calidad de sus productos. Una experiencia de la que nosotros vamos a hablarles a continuación en la mañana con el director de la Escuela de Artesanos, con Juan Enrique Gutiérrez, que ya nos acompaña precisamente desde Bahía Sur a través del hilo telefónico. Juan Enrique Gutiérrez, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. Bueno, pues no es la primera vez que la Escuela de Artesanos participa en citas de esta índole. De hecho, bueno, pues sí que en ocasiones incluso ha participado mostrando, bueno, pues con una representación de alumnos de la Escuela de Artesanos el trabajo en directo en espacio, además de interés turístico y de un gran potencial turístico. Y en esta ocasión, pues el encuentro llega a través de una cita organizada por el Centro Comercial Bahía Sur de San Fernando. Juan Enrique, ¿qué te parece si nos explicas un poco cómo pues surge la participación de la Escuela de Artesanos en este encuentro? Pues bueno, buenos días ante todo y feliz año a todos los oyentes. Bueno, esto surge a raíz del Ayuntamiento de Urique, concretamente uno de sus concejales del equipo de gobierno, Andrés García, se pone en contacto conmigo para decirme que a través del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, pues tienen contactos con el Parque de la Bahía de Cádiz. Aquí estamos inmersos dentro del Parque de la Bahía de Cádiz, y me habla de la feria esta de artesanía y la posibilidad de que Urique esté representada a través de su industria, pues lo que es aquí en un centro comercial donde pasan miles de visitantes, y máxime en esta fecha navideña. Entonces, bueno, nosotros, como tú ya bien has dicho, Rocío, nosotros hemos participado ya muchas veces en acontecimientos parecidos, como puede ser la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, estuvimos el año pasado y el anterior. Hemos estado hace poco también en la Costa del Sol, en el Hotel Marbella Club, también haciendo lo mismo. Y la verdad es que a nosotros nos encanta promocionar Urique, lo que es la marroquinería, y por supuesto lo que es el turismo también de Urique. Y nosotros, bueno, pues dijimos que sí, sin pensarlo. Y esto es el hecho de que estemos hoy aquí. Hoy me acompañan dos alumnas de la escuela, mañana lo harán dos alumnos. Y bueno, y nosotros encantados de representar a Urique, como es, de hecho, uno de los objetivos principales de la escuela, es representar el municipio y sobre todo la marroquinería, que nos hace distinguirnos del resto. Sobre todo, sí que comentabas antes, Juan Enrique, el hecho de que la Escuela de Artesanos ha participado ya en encuentros importantes dentro del marco turístico, además de un nivel considerable, como puede ser ese último encuentro, ¿no?, en noviembre del pasado año, 2017, en el Hotel Marbella Club, en el Virtuoso Sherman 2017. Y, bueno, no obstante, sí que esta feria tiene otro carácter, no es algo tan exclusivo, pero sí da a conocer pues lo que es nuestra industria a la ciudadanía de la provincia de Cádiz, ¿no?, y a todas aquellas personas que durante estos días visitan el Centro Comercial Bahía Sur de San Fernando, que desde luego no tienen que ser pocas, ¿no? Y bueno, pues a otro nivel sí que también se muestra, ¿no?, ese trabajo que se lleva a cabo aquí en nuestra localidad. Exactamente. Ahora mismo estamos montando precisamente el stand, ahora os mandaré fotografía de cómo ha quedado y lo colgaréis en vuestro portal, y la gente lo podrá ver seguidamente. La gente se interesa mucho, sobre todo, y eso es lo que me decía la responsable de marketing, Laura Moreno, del centro comercial. Ellos les interesa mucho el no solamente que venga aquí una empresa y te pueda vender una serie de productos, sino que tenga un valor añadido, ¿no? Ese valor añadido lo proporcionamos nosotros a través de nuestros alumnos, que estarán fabricando aquí en vivo y en directo pues artículos de piel, que es lo que la gente verdaderamente le gusta ver, ¿no? Porque la gente, es verdad que el público en general, los que somos de Urique y de la comarca, sí sabemos que esto se hace a mano, pero es verdad que la mayoría de la gente corriente no sabe hasta qué punto es artesanal lo que hacemos, y sobre todo las manos de los hombres y de las mujeres que participan en el proceso de elaboración. Y este valor añadido es precisamente lo que les ha gustado al centro comercial, y lo que hace que nosotros, pues cada vez que nos invitan a un evento de estas características, pues demos el paso al frente y representemos a Ubrique y a la marguinería. Porque hay que decir también que, bueno, pues la Escuela de Artesanos, a través de esta feria de muestra, ¿no?, en el caso de la Escuela de Artesanos, porque en otras firmas sí que han mostrado sus productos, pero en el caso de la Escuela de Artesanos va a mostrar, como tú decías, como valor añadido, pues el trabajo en piel en directo, esa demostración, bueno, pues ofrece la posibilidad, como decíamos, de no solo representar lo que es el sector de la piel de Ubrique, sino toda nuestra localidad en su conjunto, ¿no? Sí, porque Ubrique tiene un activo importantísimo. Ubrique, cuando hablamos de turismo industrial, estamos hablando fundamentalmente de que las personas pueden conocer a través de estos eventos, a través de las visitas que haga la Escuela de Artesanos en Ubrique, el proceso de elaboración de los artículos. Eso es lo que verdaderamente nos hace ser únicos, distinguirnos de la posible competencia, entre comillas lo de competencia, con otras poblaciones turísticas de la comarca. Y ese es el activo que nosotros tenemos que potenciar. El Ayuntamiento de Ubrique, por supuesto, siempre ha colaborado con nosotros, apoya a la escuela desde sus inicios y además entiende que la escuela puede ser un excelente vehículo de comunicación en este sentido. Ahora mismo, montando el stand, Rocío, sin ir más lejos, pasó una pareja ya de octogenarios, dos personas muy mayores que se pararon, empezaron a ver las pieles que hemos empezado a colgar ahí, y ya me decía ella, por ejemplo, que su padre había trabajado en la marroquinería en la línea de la Concepción, ¿no? El padre era, por lo visto, talabartero, y la mujer pues se ha emocionado cuando ha visto las pieles aquí colgadas, ¿no? Que traemos unas cuantas pieles y ya veréis que forramos lo que son las mesas con pieles y las colgamos y demás, y ya la mujer, por ejemplo, se había emocionado simplemente al ver las pieles, ¿no? Imagínate cuando vean a las alumnas aquí o a los alumnos mañana, pues trabajando el artículo de piel. Bueno, ¿quiénes son los alumnos? Vamos a darle también un poquito de valor a ellos, ¿no? Pues mira, he traído una representación. Primero son voluntarios, porque yo siempre que para estos eventos pido siempre voluntarios dentro de alguna de las promociones de la escuela. Ellos son cuatro alumnos de la novena promoción de la escuela. Ellos están estudiando lo que es la pequeña marroquinería, la fabricación de la pequeña marroquinería, están durante 8 meses, concretamente ellos están hasta el mes de mayo formándose 3 horas diarias, de lunes a viernes en la escuela, en turno de tarde, y bueno, y ellos son las dos chicas, una se llama Rosario Ortega, que es la chica de Ubrique, hay una chica que Alma González, que también está aquí en Ubrique, que son las dos que me acompañan hoy. Mañana me acompañan Manuel Barroso, que es un chaval también muy jovencito. Mañana son los más jovencitos de la escuela, tienen escasamente 18 años, y uno de ellos tiene 17 años, que es Carlos. Y bueno, y son una representación de hombres y mujeres de la escuela, porque intentamos siempre la equidad, que haya el mismo número de hombres que de mujeres. Y bueno, y es una muestra más del interés que los mismos alumnos ponen en esta materia. Ellos se sienten muy muy privilegiados de poder representar a lo que es su pueblo y lo que es la marroquinería, y están encantados. Aquí están con sus batas puestas y bueno, y están ahí con sus herramientas sacándolas. Ya hay mucha gente preguntando, ya hay gente que se está haciendo fotografía, y bueno, y ellos mismos están con mucha ilusión. Por eso también me gusta mucho hacerlo, porque ellos también es un día especial para ellos, es un día que salen de lo que es su clase normal. Esta tarde estarían dando clases en la escuela y, por ejemplo, hoy van a estar, que vamos a estar, por cierto, aquí hasta bastante tarde, porque aquí nos darán las 7 y las 8 de la tarde, y bueno, y encantado, la verdad es que encantado. Evidentemente, bueno, pues el público, como decíamos anteriormente, es diferente dependiendo del el espacio en el que se vaya a mostrar, ¿no? La Escuela de Artesanos, en este caso, a través de Bahía Artesana, pues va a coincidir con, bueno, pues la clientela habitual, ¿no?, del centro comercial de Bahía Sur de San Fernando, todo prácticamente, bueno, pues ciudadanos de la provincia de Cádiz. ¿Cómo os habéis preparado vosotros para este reto? Que, bueno, pues no tiene nada que ver quizás si se prepara para participar la Escuela de Artesanos en Fitur o, como decíamos anteriormente, en esos otros encuentros de carácter un poco más específicos. La verdad que ya tenemos experiencia, porque concretamente el año pasado, por esta fecha aproximadamente, estuvimos también aquí en San Fernando haciendo también una demostración, concretamente la Salina de San Vicente, para un grupo de turoperadores turísticos alemanes y austríacos. También me acompañaron en aquel día pues un chico y una chica de la escuela que estuvieron haciendo también lo mismo, y la verdad que esto ya es algo que para nosotros es rutinario, aunque es verdad que no hay dos eventos iguales, pero es verdad que nosotros estamos ya muy acostumbrados a hacerlo y ellos saben lo que tienen que traer, las cosas que tienen que ir elaborando. Siempre procuramos que los alumnos que vienen sean de promociones que ya van por el Ecuador o que ya están finalizando lo que son sus estudios, para que lógicamente sean personas que saben manejar muy bien pues todo lo que es el oficio y ya aprenden a hacer artículos elaborados. Una de las cosas que más le llama la atención a los visitantes, sean o no del sector, es que los alumnos, es un curso de aprendizaje, porque ellos son aprendices cuando terminan, después de 8 meses, porque además el artículo de piel es muy difícil y cualquier petaquero o petaquera que nos está escuchando sabe perfectamente los años que se necesita para tener una cualificación que les permita pues elaborar artículos y terminarlo con la calidad que Urique hace. Y ellos, por ejemplo, les llama mucho la atención a todos los visitantes que ellos, a pesar de ser aprendices, elaboran artículos y los terminan, ¿no? Ellos hacen llaveros, tarjeteros, hacen americanos. La verdad es que es algo que es bastante, les llama muchísimo la atención como personas, después de tan poco tiempo formándose, pues son capaces de hacer lo que hacen. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que la gente valora más, ¿no? Cuando ponemos el pool en la mesa con todas las piezas, por ejemplo, que compone un billetero americano, ellos ven que es algo que aparentemente es pequeño, pero que lleva una cantidad de piezas que hay que ensamblar y todas las operaciones que nosotros les explicamos que hay que hacer con eso, que ellos se quedan maravillados y dicen, bueno, pues esto vale lo que vale, pero es que debería de costar más, ¿no? Claro, como todos los productos artesanos, en cierto modo, ¿no? Que requieren de ese esfuerzo, ¿no? Y del trabajo de las manos del trabajador, en este caso. Bueno, pues como decíamos antes, Bahía Artesana se inauguraba el pasado 8 de diciembre por esta feria. Han pasado diferentes firmas que han mostrado sus productos, pero no sé si vosotros sois los únicos, sí que vais a ser los últimos los que vais a clausurar además también la jornada, no sé si sois los únicos que ofrecéis, bueno, pues no un producto en sí ya terminado, sino lo que es un producto en proceso de elaboración, ¿no? Que es lo interesante que comentábamos antes. El otro que me comentaba la responsable de marketing de aquí del centro comercial, que trajeron a una autónoma que hacía cestería. Sí. Y que ella estuvo haciendo aquí también parte de lo que es una pleita, con la cual se elaboran, pues bueno, pues se hacían distintos utensilios, ¿no? Sobre todo para las labores del campo y demás. Y ella hizo como una pequeña demostración, la verdad que no lo traía como preparado. Pero bueno, al ver se traía algunas herramientas y la materia prima, pues estuvo un rato haciendo algo. Y bueno, a la gente lógicamente le gustó bastante, pero no se dedicó a eso porque además venía sola y ella tenía que atender también a todas las personas que pasaban por allí. Nosotros sí vamos a estar pues 2 días pues demostrando en todo momento lo que es el proceso de elaboración, y te aseguro que de aquí no saldrán más citas, ¿no? para ir defendiendo Urique, porque en realidad todos los uriqueños y uriqueñas pues somos muy comerciales y defendemos lo nuestro, y además tiene que ser así, y la gente desde luego valorará mucho más lo que compra de Urique pues viendo cómo se hace. Y en cierto sentido, bueno, pues esto también es una labor importante, ¿no? Que viene a, bueno, pues formar parte de todo ese potencial del turismo industrial que se pone en valor en nuestra localidad y en el que se está trabajando, pero al mismo tiempo también forma parte un poco del propio trabajo del sector marroquinero, ¿no? Siempre, bueno, pues se sale fuera para buscar nuevas acciones comerciales, y en este caso, pues es lo que hace la Escuela de Artesanos, ¿no? Desde un punto de vista ya más turístico, pero prácticamente sí que se puede dar la similitud, ¿verdad? Exactamente. Nosotros lo que intentamos, y además lo que vendemos, entre comillas, lo de vender, vendemos nuestro pueblo, vendemos lo que sabemos hacer, artículos que elaboramos, y sobre todo las personas, que es lo más importante, son los hombres y mujeres que ponen mucho de sí mismos para hacer un trabajo que es excelente, que les permite estar a Urique, donde está en la cima de lo que es la manufactura en piel. Nosotros, pues, modestamente, aportamos nuestro granito de arena a través de nuestros alumnos y de nuestros profesores, que están muy implicados y que se sienten orgullosos, además, de pertenecer a algo que quieras o no, les va a brindar la oportunidad, esa formación de tener un trabajo después, no hay que olvidar, y ya los oyentes de Radio Urique lo saben perfectamente, porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que al final la inmensa mayoría de los que terminan los cursos acaban teniendo un trabajo, acaban siendo contratados en las mismas empresas donde hacen las prácticas, y eso es lo que a ellos les ilusiona bastante, ¿no? Que saben que al final van a tener una recompensa, y por supuesto todo lo que sea la promoción del sector, de la escuela, de Urique, pues lo ven como algo que para ellos no les resulta gravoso ni pesado, al contrario, ellos se sienten muy dichosos de poder participar también de alguna manera en esto. Yo, si quiere, te podría pasar con alguna de las dos alumnas, si quiere, para sí. que te comenten cuál es su primera experiencia uh-huh. en el stand. Uh-huh. Digo, acabamos de aterrizar, como quien dice, ya ellas han colocado sus herramientas y demás, pero si quiere puedo llamar a alguna para que se ponga aquí en antena. Venga, ¿con quién hablamos? ¿Con Rosario o con...? Venga, voy a llamar aquí a la primera que esté disponible. Venga, podemos conversar también con ellas para que claro. nos cuenten... Nos cuenten un poco. Ahora mismo te voy a pasar con Charo. Venga, ¿vale? Perfecto. Venga, te paso con Rocío. Hola, Rosario Ortega, buenos días. Buenos días. Bueno, alumna de la Escuela de Artesanos, en la novena promoción, nos decía Juan Enrique Gutiérrez. Y bueno, te han seleccionado para participar en esta feria de muestra, una feria de artesanía que tiene lugar en el Centro Comercial Bella Sur, en Bahía Artesana. Cuéntame, de momento, ¿cómo está siendo la experiencia? Por ahí vamos a comenzar, si te parece, bien, Rosario. Se acerca mucha gente, ha mirado los productos, está muy bien, muy bien. Uh-huh. Bueno, Rosario, ¿qué es lo que habéis preparado vosotros para estos dos días? Pues vamos a hacer unos marcos de fotos, unos portafotos, y además hemos traído de lo que hemos estado haciendo allí en la escuela, traen también carteritas de allí de alumnos y muchas cositas, la verdad. Uh-huh. Y de momento, bueno, estáis en el proceso de montaje, porque imagino sí. que todavía nos habéis puesto en plena faena. Toda la jornada de hoy vais a estar presente, ¿no?, en Bahía Sur. Uh-huh. ¿Qué expectativas tenéis? ¿Cómo vais a relacionar con el público que pueda acercarse, os pueda, bueno, pues pedir un poco explicaciones, ¿no?, del trabajo que desarrolláis? Sí, eso, la gente se acerca, pregunta, le enseñamos las pieles que se trabajan, le enseñamos las cositas que ya hemos hecho, venimos con panfletos a hacer publicidad del colegio, está muy bien. Uh-huh. Bueno, Rosario, me decías que formas parte de la novena promoción de la Escuela de Artesanos y que especialmente os estáis formando en todo lo relacionado con pequeña marroquinería. Hasta el mes de mayo, ¿no?, que concluiría este curso. ¿Cómo está siendo, ¿no?, ya la experiencia general en la Escuela de Artesanos? Estupendo, yo la verdad que estoy muy contenta porque el maestro explica todo muy bien, muy detallado, en el colegio muy bien todo, la verdad, mucho compañerismo, todo estupendo. Mm. Oye, Rosario, ¿qué edad tiene? ¿Te lo puedo preguntar? Sí, 27. 27 años. Y la salida profesional de marroquinera, ¿era una de tus opciones? Sí, porque yo siempre he trabajado en la hostelería, he sido cocinera, pero ha llegado un punto en el que tengo que, por motivos de salud, tengo que renunciar a la hostelería, y la verdad que esto es una buena salida para poder seguir trabajando y salir adelante. Uh-huh. ¿Y te gusta lo que estás haciendo? Sí, la verdad que sí, que el tema de manualidades y me gusta mucho. Uh-huh. Bueno, pues eso es bueno, es importante que te guste lo que haces, porque así vas a saber transmitir, ¿no?, a todas aquellas personas que se acerquen hasta ese stand, pues la importancia, ¿no?, de la labor que se desarrolla aquí en nuestra localidad dentro del sector marroquinero. Rosario, que disfrute de tu experiencia durante la jornada de hoy en Bahía Artesana, y muchas gracias por estar con nosotros. No sé si puedes pasarme nuevamente con Juan Enrique, y así aprovechamos. Eso es, gracias. Muchas gracias. Así aprovechamos también para despedir al director de la Escuela de Artesanos de la Piel, con el que hemos estado conversando pues en torno a lo que es la participación de la Escuela de Artesanos en Bahía Artesana. Juan Enrique, no sé si volvemos a estar contigo. Eso es. Estamos en el día de hoy, durante toda la jornada, y también mañana, me decía, durante toda la jornada seguida, presentes en San Fernando, ¿verdad? Sí, estamos aquí todos los días. Son los últimos de lo que es la feria. Uh-huh. La verdad que son días de muchas compras, hay muchísima gente en el centro comercial, como se pueden imaginar. Hay muchísima gente que, bueno, de cara ahora a Reyes, pues bueno, vienen a hacer las últimas compras, o bueno, hay mucha gente también que está de vacaciones y se ve que hay mucho movimiento. Nada, pues de paso vosotros los invitáis a venir a nuestra localidad, que también aquí pueden comprar todos esos productos que van a estar viendo. Exactamente, eso es lo que le decimos, le digo, lo tenéis que ir a Ubrique y comprar artículos de Ubrique. Exactamente, aprovechad para visitar nuestra localidad y de paso, bueno, porque se lleven algún artículo de piel, que eso es lo importante también, ¿no? Para... Cancho, pero que es verdad que Ubrique tiene mucho que enseñar. La verdad es que tenemos una maravilla y muchas veces tienen que venir de fuera para que nos lo digan. Nosotros no valoramos bien lo que tenemos un entorno privilegiado, tanto natural como cultural, histórico. Tenemos un casco antiguo que es muy bonito, hay cosas muy bonitas de ver también en Ubrique, el Museo de la Piel, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, el Yacimiento de Ocuri. La verdad que tenemos motivos más que suficientes para que vengan y echen un día allí, y sobre todo también la gastronomía en Ubrique, para que vengan, coman, echen la tarde. La verdad es que vayan a alguna de las cafeterías y bares que tenemos en Ubrique y ven el movimiento y el ambiente que hay en todo el año, porque en Ubrique la verdad es que la gente le llama mucho la atención la vida que tienen las calles a lo largo de todo el año. Y bueno, y el que pueda, que vaya también a la Escuela de Artesanos, que nosotros le abrimos las puertas, pero vamos, además con muchísimo placer. Bueno, pues ahí queda también esa defensa, salir a turno en defensa de lo que es nuestra localidad, ya no solo en el plano del turismo industrial, sino también en el ámbito, ¿no?, del turismo en general, ¿no?, que puede ofrecer nuestra localidad desde el punto de vista paisajístico, natural, gastronómico y, bueno, pues todos aquellos elementos que configuran precisamente nuestro municipio. El sector de la piel es sin duda uno de los más importantes, motor económico de la localidad. Hoy una muestra de ese sector de la piel a través de la Escuela de Artesanos se enseña en San Fernando a través del Centro Comercial Bahía Sur y de la feria organizada Bahía Arte Artesana. Será durante la jornada de hoy, como decíamos, y también mañana viernes en este espacio comercial. Juan Enrique, te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido y no sé si hay algo más para finalizar. Pues yo nada, daros las gracias como siempre, porque siempre estáis siempre colaborando también muchísimo con Ubrique y con la escuela. Cada vez que tenemos un acontecimiento de estas características o un evento parecido, pues siempre estáis ahí y nosotros encantados de atenderos como siempre. Solamente le invito a la gente de Ubrique que pase por aquí por la Bahía de Cádiz, concretamente por Bahía Sur, que venga y nos visite y que lo vea, ¿no?, con sus propios ojos. Algunos posiblemente, si no hoy, mañana, podrán pasar por aquí y lo podrán hacer. Y el que no pueda, siempre decirle que la escuela siempre está abierta todo el año para cualquier persona de Ubrique y fuera de Ubrique que quiera conocerla. Nada más que tiene que ir por allí. Nosotros estamos en el edificio de la Biblioteca Municipal, justo al lado de Radio Ubrique, somos vecinos. Y bueno, y vamos, sin ningún tipo de problema, al contrario, nos encanta enseñarla, y sobre todo lo más importante, las personas que están allí, ¿no?, los alumnos y alumnas que aprenden y se labran un futuro. Claro que sí. Juan Enrique Gutiérrez, director de la Escuela de Artesanos de la Piel, muchas gracias por atendernos hoy en la mañana de Radio Ubrique. A vosotros y felices fiestas. Igualmente.